Sí, gracias. Los buenos días para el colectivo y la audiencia. Y bueno, efectivamente, en esta semana hemos pues tratado el tema de la atención que reciben en nuestro municipio las personas viviendo con VIH-Sida. Y ahora pues voy a conversar con Carelis Sayas Bazán Ávila, quien es la jefa del programa de las infecciones de transmisión sexual y el VIH-Sida desde la Dirección Municipal de Higiene y Epidemiología en Vertientes. Buenos días. Buenos días, Daisy. Hemos tenido la posibilidad de conversar con los coordinadores de la línea de personas que padecen la enfermedad aquí en nuestro municipio y bueno, qué bueno saber que se sienten bien y que se ha logrado pues mantener salud en este año. Por eso quisiéramos que usted nos dijera de cuáles son las principales acciones que se han encaminado desde la entidad para lograr este resultado. El principal trabajo de nosotros como médico y como jefa del programa ITS es la prevención y la promoción de todas estas enfermedades de transmisión sexual. Nosotros generalmente radicamos en higiene, pero nos dirigimos hacia toda la parte del municipio de Vertiente, es decir, las dos áreas de salud, tanto el Policlínico Mario Muñoz como el Policlínico de Batalla de las Guásimas, trabajando en las acciones de prevención y de promoción a los diferentes grupos de riesgo y los grupos vulnerables de la sociedad. Como usted hablaba, tenemos coordinadores de las diferentes líneas y es porque todos los grupos son vulnerables, tanto las mujeres como los HCH, que es los hombres que tienen sexo con otros hombres, mayores de 50 años y los pacientes viviendo con VIH principalmente. ¿Cómo se organizan? ¿Qué resultados tienen? Nosotros trabajamos con los grupos básicos de trabajo que son los diferentes consultorios del médico de la familia y trabajamos en diferentes líneas que son las líneas de Islas Meta 90, 90, 90. La primera línea 90 es la pesquisa de los pacientes que aún no han sido detectados con VIH y que se trabaja a nivel nacional, que en lo que llevábamos de año debíamos diagnosticar un 15% de la población viviendo con VIH. El municipio de Vertiente debía diagnosticarse en el año 2019 10 pacientes viviendo con VIH. Hasta lo que llevamos de fecha, el mes de diciembre, hemos diagnosticado 7 pacientes. La segunda meta, 90, es el tratamiento de los pacientes viviendo con VIH. En el municipio de Vertiente, en estos momentos tenemos 40 pacientes llevando tratamiento y uno que fue fuera del área, es decir, que viajó a otra provincia que quedó fuera del tratamiento. El tercer 90, que es la querencia terapéutica, estamos trabajando en base a ella porque es la más afectada en estos momentos. Y en el caso del primer 90, que se habla de que nada más se han detectado 7, puede ser que realmente no tengamos más en el municipio. Puede ser, pero puede ser que tengamos un por ciento que aún no sepa que tenga VIH porque nosotros realizamos en el trabajo preventivo pesquisas en las diferentes áreas de salud, en los diferentes centros de trabajo, tratamos de realizarlo trimestral, cada 3 meses, pero existe población que no se realiza el examen y que puede estar viviendo con VIH y no lo sepa, o puede que no tengamos más ningún paciente. Aquí vienen a jugar los factores de la comunidad un importante papel para que estas personas lleguen a estar sin carga detectable. ¿Cómo ustedes valoran, ¿no?, el apoyo que tienen de las entidades, de los consejos populares, de las organizaciones? Nosotros lo que pedimos es un poco más de ayuda. No es que no la tengamos, la tenemos, pero necesitamos el apoyo un poco más de los médicos de familia y de diferentes entidades de así, CDR, Federación, que nos ayuden a trabajar en esa labor preventiva para que los pacientes lleguen hacia nosotros o se le indiquen aquellos exámenes y a los que están viviendo con VIH, se trabaja un poco más con ellos en la parte psicológica, en ese apoyo, porque ellos realmente, muchos pacientes están conscientes realmente de lo que tienen, pero hay otros que no tienen ese nivel cultural para aceptar muchas veces y tomar el tratamiento realmente como debe ser tomado. Vertientes recibió visita en este año relacionado con este tema. ¿Cómo fueron evaluados? Nosotros recibimos visita y hasta ahora estamos evaluados de bien. ¿Qué pasa? Que nos piden un poco más de pesquisa, que se trabaje en ese primer 90 que es el más afectado y en ese tercer 90 que aparte que tenemos educadoras en las diferentes áreas de salud, se trabaje un poco más en la labor preventiva. Bueno, pues ya usted lo escuchó, en vertientes las personas viviendo con VIH-Sida no están solas, se acompañan desde la Dirección Municipal de Higiene y Epidemiología, que emprende un trabajo que llega a todos los factores de la comunidad. Lo fundamental es que usted también coopere, participe, porque su salud es lo más importante. Era la doctora Carelis Sayas Bazán Ávila y yo, Daisy Contreras Madrazo, quien los invito a mantener la sintonía con el programa.